Le decía que esto fue secuestrado el 20 de septiembre del año 2013, como bien me recordó los defensores, 10 meses después del hecho. Usted a esas piedras que son secuestro en esta causa, ¿las ubica? Aunque sea de titularidad, es efectiva. No, no es... Sí, ¿es para que afirme sí o no? Eso claramente guarda la expectativa. Bueno, ahora lo solicitamos con la señora defensora actuante. Señora fiscal, le pregunto de manera más amplia la inquietud que la lleva a exhibir. ¿Yo alguna vez pruebas semejantes a las que se tratan? ¿Piedras semejantes a las que se le exhiban? Sí. Además, el terreno ese, si quiere ponga las fotos de nuevo, va a ver que son prácticamente iguales. Gracias, señor. El Ministerio Público de Estados. Gracias, señor fiscal. Señor Pirellante. ¿Alguna pregunta? Muy brevemente, muy sintético, ha sido amplia la exposición y la explicación. Señor Luis Peláez, usted habló de una piedra, un vidrio roto de la camioneta y de un impacto en la cara de Verónica. Lo que le pregunto es cómo relaciona la rotura del vidrio y el golpe en la cara con una o varias piedras. Y en el momento que, o sea, para romper un vidrio tenés que tirar una piedra. Uh-huh. Y yo creo que si estás cerca, con más razón te puede hacer daño. Y si estás muy cerca, técnicamente te puede matar. ¿Esa fue la pregunta? La pregunta en realidad apunta a cuántas piedras impactaron en el vidrio de la ventanilla del conductor de la camioneta manejada. Su mamá. En el conductor una. Bien, gracias. También nos dijo que después de esperar unos 10 minutos llegó gente en una camioneta. Sí. ¿De dónde venían? ¿De dónde venían? Si lo sabe. No, sé que, o sea, el alambrado se paraba. De los que llegamos, de los que venían, el camino seguía, supongo que vienen de esa camina. Se observaba algún lugar de donde ponían vivir, un grupo de viviendas. Cuando llegamos, al lado de ellos, quería ver si te podés ver, lo que se veía lo dijo, una casa, creo. ¿Por dónde circulaba la camioneta en la que llegaron? Bien, gracias, nada más. Interesante, señores defensores, ¿alguna pregunta al testigo? Buen día. Soy Manuel Robles, el abogado. ¿Quieres pedir algunas aclaraciones, algunas precisiones? De tu declaración, por ahí voy a tratar algunos temas de igual. La foto que te exhibió la fiscalía respecto de las rupturas de los vidrios. Había una que era la del vidrio del conductor, la otra que era la luneta trasera. ¿Es correcto, de acuerdo? Vos viviste un momento de desgaste. En primer momento había una primera piedra que en el lateral. Ese, bien. La segunda piedra que atrás tenía vivió. Y tenía la piedra. La de pista ahora que es la piedra que está en la lateral. Hay una piedra que rompe la camioneta. Sí, pero no. No. Luego, siguiendo la secuencia de estas piedras que relataste, luego de la piedra que rompe la puerta del acompañante, es que se rompe el vidrio de la luneta. ¿Esto es así? Perdón, no, mantenemos las objeciones, por sí o por no, ¿se rompe o no se rompe? Vamos a contestar al testigo. Por favor. Yo le pregunto al testigo, por favor. Ella tiene derecho a preguntar. El testigo tiene derecho a contestar. ¿Es correcto que fue la secuencia de los pedazos? ¿Así fue como lo habías relatado anteriormente? ¿Entiendes la pregunta? Por favor, señor profesor, para no confundirte. Sí, no, mi idea no es confundirte. Antes de estar sentado acá, en algún momento fuiste llamado a declarar por la justicia y la fiscalía te citó. Y en este orden, como lo señalaste ahora, ¿es también como relataste que sucedieron los piedrazos? Gracias. Cuando, después de que sucede este episodio que lastima a tu mamá, te ubico primero dónde va la pregunta, porque te dije que son pequeñas aclaraciones nada más para darle más información al jurado que sé que le puedes brindar. Después de ese momento... Ustedes me había señalado que avanza la camioneta y luego la camioneta se detiene. ¿Es así? Que vos vas, das la vuelta y vas al encuentro de tu mamá, o sea, vas hacia la puerta del conductor. Puede ser que en ese momento, porque algo le ibas a decir a la fiscalía y después se ¿vos escuchaste a un hombre decir algo? Sí. Y esta afirmación que realizó fue... perdón, la palabra la digo yo por cómo estaba. Es, ¿la cagamos? Sí. Bueno, esas, las palabras que vos, por lo menos, relataste en aquella declaración. Sí. Sí. Te hago una consulta. Mientras tu mamá se encontraba realizando esta diligencia de notificación, señalaste que estaba a una distancia de cuántos metros desde donde vos estabas. ¿Cuando pasó el alambrado? Sí, cuando estaba hablando con nuestros clientes. Unos 50 metros, serán. ¿Vos estabas sentado dentro del auto? Sí. ¿Con los vidrios levantados? No. ¿El tuyo no? No. ¿Y el de tu mamá? Mi mamá puede ser que no estaba levantado. Y desde la distancia donde estabas, ¿es correcto que si la afirmación que voy a hacer que no podías escuchar claramente todo lo que dialogaban, más allá de alguna tensión que señalaste de la cosa, pero los detalles de lo que tu mamá le decía a los señores que estaban notificando? ¿Es correcto que digo que no escuchaste cada detalle? Mi mamá fue a hablar despacio, porque no tenía como razón para gritar. Por lo cual, esta afirmación que estoy haciendo yo de que no escuchaste cada palabra que decía tu mamá, ¿es correcto? En ese momento sí. Mientras estuvo tu mamá bajo el auto, estuvo afuera del auto y hasta este momento que ingresó, ¿es cierto que no recibió ningún pedazo? ¿Bajo el auto? Sí. No recibo ningún video. Y luego de que escuchaste esta afirmación, recién señalaste el club y la cagamos. ¿Es cierto que no arrojaron ningún piedrazo más? La verdad que yo estaba concentrado con mi mamá, estaba sangrando. Vos estabas debajo del auto. ¿Cierto? ¿Recordás haber recibido en aquel momento mientras estabas debajo del auto cuando escuchaste la afirmación? ¿Haber recibido algún piedrazo? No. Señor defensor, señor Velayes, eso es todo. Le agradecemos muchísimo que tenga vuestro. Muchas gracias.